tequila. Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos. Tú y yo nos vamos a la huida. No llores más que tú estás muy linda para estar llorando por ese que ni te cuida. Toda la noche bailando, conmigo tú estás tranquila. Pasándola bien, de amor, nadie se muere, matando el dolor con tequila. Y si nos vamos los dos, pa' que deje de estar llorando, yo soy lo que estás buscando. Amanecemos y lo hacemos fumando, imaginándolo te estás calentando. Y si nos vamos los dos, pa' que deje de estar llorando, yo soy lo que estás buscando. Amanecemos y lo hacemos fumando, imaginándolo te estás calentando. Dime si te gusta la idea, esta noche mami contigo pa' la que sea. Vamos a hacerlo donde todo el mundo nos vea. Quítate la pena, ponte suelta y menea. Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos. Tú y yo nos vamos a la huida. No llores más que tú estás muy linda para estar llorando por ese que ni te cuida. Toda la noche bailando, conmigo tú estás tranquila. Pasándola bien, de amor, nadie se muere, matando el dolor con tequila. Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos. Tú y yo nos vamos a la huida. No llores más que tú estás muy linda para estar llorando por ese que ni te cuida. Toda la noche bailando, conmigo tú estás tranquila. Pasándola bien, de amor, nadie se muere, matando el dolor con tequila. Dime dónde está que yo te paso a buscar, y apaga el celular que nos vamos a rumbear. Ponte bonita que esta noche tú no vuelves y que en la casa no te espere. Yo sé que te gusta que te baile pegado sucio, que no te hable bonito. Tú quieres un hombre de verdad, no un modelito, que te lo haga rico y te comete el delito. Tú quieres conmigo, ya no quieres con él. Veo la casa sola y yo lo puse a perder. Tú quieres conmigo, ya no quieres con él. Veo la casa sola y yo lo puse a perder. Ponte bonita que esta noche va escaparnos, tú y yo nos vamos a la huida. No llores más que tú estás muy linda para estar llorando por ese que ni te cuida. Toda la noche bailando, conmigo tú estás tranquila. Pasándola bien, de amor, nadie se muere, matando el dolor con tequila. Ajá. Mario Hart, muy fan. La versatilidad de la calle, papá. Maya, dímelo, Maya. We are music. Esto está bien chimba. Ja, ja, ja.